desde este compromiso profundo de Mujeres Creando y de Radio Deseo con las mujeres bolivianas, quiero ofrecerles hoy la radio documental en el reparto del subsidio universal prenatal que se realiza en la calle Jaimes Freire. Es una radio documental sin presiones, sin favoritismos, sin parcializaciones. Solo nos interesa la dignidad, la calidad en la cual las mujeres reciben ese subsidio. Inclusive si quieren venderlo, porque nosotras respetamos la decisión de las mujeres en todos los sentidos. Cuando una mujer cree que necesita vender ese subsidio para monetizar, para tener platita, para subsistir, yo entiendo perfectamente eso. Y creo que la muestra de que el subsidio se vende por las noches en las ciudades de La Paz o El Alto a precios barateados es solamente la muestra del grado de pobreza en el cual puede estar una mujer embarazada. Así que bueno, considero que es muy importante esta radio documental y quiero empezarla agradeciendo a nuestra anfitriona, que fue Patricia Vallivián. La cordialidad, el interés con el cual ella nos recibió primero en su despacho y luego nos acompañó en la visita. La libertad con la que nosotras pudimos hablar con las mujeres. La calidad de los recintos donde se entrega eso. Nada está manipulado, armado, maquillado ni barrido de antemano. Entonces, sin más palabras, vamos a recoger nuestro subsidio prenatal universal, que es un derecho ganado, que no es un regalito, que no es un favor. Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos en una barricada en su oficina preciosa. Ella tiene una vista aquí en Tembladerán y linda. Estamos con Patricia Vallivián. Bueno, a mucha gente tal vez le suene el nombre, a otra no. Patricia, voy a pedirte que te voy a tutear. Claro que, sí. Que te presentes, por favor, cuál es la profesión que tienes, cuál es el cargo que ocupas. Perfecto, muchas gracias, María. Muy contenta de estar acá contigo. Soy Patricia Vallivián, de profesión administradora de empresas. Made in UMSA, en la Católica, en USA. En Nuestra Señora de la Paz, aquí, de La Paz. Tengo una maestría también acá de la Universidad UPB en todo lo que es la administración pública y soy gerente del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas. En realidad el CDM es una incubadora de empresas en la cual ya tenemos empresas formadas, empresas que ya han realizado muchos procesos internos. Te interrumpiré, ¿eres responsable del fracaso de Enatex? No. ¿Eres responsable del fracaso de Quipus? No. No. Son dos fracasos jodidos. ¿De qué empresas eres responsable? Soy responsable de 9 empresas. La empresa Boliviana de Almendras, la empresa Lácteos Bol, la empresa Promiel, la empresa Papel Bol, la empresa Cartón Bol, la empresa de cementos de Bolivia, S-Bol, la empresa de vidrio, la empresa de abonos y la empresa de semillas. Son 9 empresas que están dentro del CEDEM y lo que hacemos además... Yo quiero ir a todas, ya, pero vale. Hoy día vamos a hablar del subsidio materno porque yo me debo, es mi deuda con las mujeres. Pero, okay. Patricia, en términos académicos básicos, yo no soy de tu rama, no tiene ningún sentido que semejante número de empresas tenga una cabeza. No, tengo gerentes técnicos, ¿no? Cada empresa tiene un gerente técnico que eres el representante de la empresa. ¿Cuánto es tu salario? Yo gano 17.400, creo, bueno, 16.400 es mi líquido. ¿Cuál sería tu salario si trabajaras para una empresa privada? Mucho más. Mucho más. Como gerente, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer empresas estatales de estas características, con todo subsidiado, capital de subsidio, porque nosotros estamos levantando un movimiento autogestionario, chiquitito, no es una empresa, pero es un movimiento autogestionario. Y nos cuesta muelas conseguir nuestro capital, generar nuestros propios salarios, generar nuestras cosas, nos cuesta muelas. Entonces, cuando yo veo subsidio, subsidio de la infraestructura, subsidio de salarios, subsidio de capital, me parece, ¿cuál es el sentido de hacer las empresas estatales? Yo creo que es muy importante, porque primero estamos donde no están los privados, para generar justamente... En Lácteos Bol, no. Lácteos Bol estamos... En Achacachi, en Chalapata, en Ibir Garzama. No, pero no interesa el lugar. Es decir, en Lácteos Bol ustedes están en un campo donde hay cualquier cantidad de empresas privadas, incluso empresas comunitarias, trabajando. ¿Por qué hacer una empresa estatal y no generar, por ejemplo, en Lácteos Bol, cooperativa comunitaria, para que haya economía comunitaria en este país? Un ejemplo. Estamos donde hay una vocación productiva, pero no se había desarrollado, y donde a través de la empresa, de la planta, has generado una apropiación, en el caso de Lácteos Bol, de los productores lecheros. Han crecido, han mejorado su vida. Ejemplo, Ibir Garzama. Comenzamos con 3.000 litros. ¿Por qué no son ellos y ellas los y las empresarias de Lácteos Bol? ¿Por qué tiene que haber esa idea de un Estado? Se va el Evo y lo primero que van a caer son todas esas empresas y vamos a haber vivido una mentira, Patricia. No es la primera vez, o sea, yo no tengo 5 años, ha sucedido recurrentemente, ustedes están haciendo un capitalismo de Estado, mientras que una empresa comunitaria productiva, con Evo, sin Evo, pervive. A ver, yo creo que más bien el desarrollo que estamos haciendo nosotros es justamente detrás, el tema social. Una empresa te lleva el desarrollo de una cadena primaria. Ejemplo, EVA. Empresa Boliviana de Almendras, Los Castañeros, una gran explotación hasta que entra la Empresa Boliviana de Almendras. Siempre hay una razón del por qué. A tu castañero antes, por una caja de 22 kilos, le pagaban 40 bolivianos. Es verdad, lo de la castaña es todo una leyenda que además quiero ir a conocer porque todavía no me la creo. Todavía no me la creo. Y te prometo que vamos juntas. Yo quiero ir y hablar con las castañeras, pero lo de Lácteos Bol... Lo del Lácteos Bol no tiene sentido. Tiene. El altiplano entero produce leche. ¿Por qué no hay una economía comunitaria empresarial? Yo creo que primero estamos incubando una empresa. De ahí, en el marco de la ley de empresas, obviamente hay muchas modalidades como van a seguir su curso las empresas. ¿Sí? A ver, Patricia, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras han logrado en estas 6 empresas que has nombrado? Nueve, perdón. ¿Ves? Ya perdí la cuenta. Más de 1.500 trabajos directos. Más que el teleférico. Más, sí, claro. Porque el teleférico tiene 4 gentes. Sí, claro. No te olvides, sobre todo Eva es la que más me genera, porque ahí tenemos gente que trabaja directamente. ¿Es empleo sostenible, salario mínimo vital, seguridad social, todo, absolutamente todo. Nosotros, debo decir, sí, tenemos contratos con nuestro personal, porque todavía no estamos dentro del régimen de empresa pública. Somos una incubadora, pero le pagas absolutamente todo. Todos los beneficios sociales, vacaciones, estabilidad, hasta podemos ayudarlos también con ciertos incentivos, ¿no? De bonos, de... Ahora, Patricia, ustedes dicen que han generado esa cantidad de empleos, pero también bajo un juego que yo no diría que es sucio, pero es un juego privilegiado. Es decir, por ejemplo, todas las empresas del Estado, Lácteos Bol, Eva, etcétera, le venden el material al subsidio. El subsidio les compra automáticamente a ellos. Ya quisiera yo, por ejemplo, poder vender mi almuerzo a la aduana nomás que está a mi lado. Me resuelve mis cuentas. Pero la aduana no me compra mi almuerzo porque no soy evista. No soy evista, no me pongo la camiseta. Entonces, ahí no hay un juego limpio. A ver, primero que para toda empresa un mercado cerrado es lo más importante. ¿Por qué? Porque estandarizas producto, bajas costos. Siempre. Entonces, obviamente un subsidio es un mercado cerrado. Un desayuno escolar es un mercado cerrado. Nos apoyamos mucho en los mercados cerrados. Es cierto. Estandarizamos, bajamos costos y ayudo en la especialización. ¿Pero qué pasa con las empresas que no tienen ese acceso porque no tienen el teléfono, porque no tienen el... ¿Qué es lo que pasó con Quipus? Quipus, o sea, no tenía mercado cerrado con el Parlamento, por ejemplo. Con el, o sea, nadie consumió sus celulares de ellos y fue y se ha ido a la mierda la empresa. Bueno, a ver, pero para aclarar, Lácteos Bol, su mercado más importante cerrado es el desayuno escolar. Solamente te voy a dar un ejemplo. Le atendemos a la Alcaldía de La Paz todo el desayuno escolar. ¿Quién nos los da? El alcalde Luis Revilla. ¿Por qué? Porque nuestros productos tienen una calidad importante. ¿Sí? ¿Tiene porque calidad? No, eso no voy a decir. Ya. Ni modelos. Entonces, de la calidad. Te voy a hablar. Atendemos a 130 mil niños por día. ¿A quién le dan el subsidio? Atendemos un universo de 70 mil madres. Pero a ver, solo compensa. O sea, lo que a mí me interesa es las cadenas productivas. Es la joda en nuestro país. Yo estoy a la cabeza o al lado o debajo de un movimiento de desempleadas. Son compañeras sociólogas, son compañeras administradoras, son compañeras autodidactas. Nadie tiene trabajo. Cuando les ofrecen trabajo de garzón sin salario mínimo vital, saltan de alegría y no duran ni 3 meses. La realidad allá afuera es esa. Entonces yo quiero saber cuánto tu palacio de empresas está respondiendo a esa realidad. ¿Cuánto quien va a generar con un capital una pequeña iniciativa económica para subsistir, para ir adelante, va a poder competir en un mercado donde las empresas estatales ponen la cara de levito, tienen los contratos cerrados? No me parece un juego limpio con la economía boliviana. Yo creo que la razón de toda empresa, cadena primaria, y lo podemos demostrar, cómo han crecido productores lecheros que antes no tenían a quién venderle. Y en lugares donde no había industria lechera, estoy hablando de Achacachi, Chalyapate, Ibirgarzama, San Lorenzo, estamos en Caranavi con jugos también, productores de naranja. Ese es nuestro desarrollo. Yo, con nuestra memoria, si me la prestas, yo de verdad, en la introducción, hago una introducción que me va a encantar que te la leas, porque aquí digo, todo el mundo me pregunta yo sobre la voy a leer sostenibilidad, dinero, cuánto genera, ¿qué hay detrás? Y ese es el impacto social. Y Ibirgarzama, comenzamos con 3.000 litros. Pero tenemos productores de miel que están peleando por vender su producto en mercados agroecológicos, en ferias, y que malviven. ¿Para qué vas y agarras una empresa de miel? Porque has generado tu cadena apícola mucho más grande de la que había. ¿Me vas a decir que Bolivia tenía una producción apícola comparable a otros países en frontera? Argentina. Solo un productor que tenía 40 cajitas ya se sentía apícola. Está bien, pero también hacía otros tipos de producción. Sí, pero producción. Ese productor que tiene su mielcita no tiene ya cómo acomodar. O sea, tú le estás haciendo una competencia totalmente desleal. Más bien, donde estamos, y me va a encantar invitarte, me encantaría que entremos, donde estamos, Chapare, muy importante. Estamos en Monteagudo también. Y yo estoy dispuesta a ir a todas, y además con transparencia. Yo no estoy trabajando más que para las mujeres, y punto. Perfecto. Sin partido político de por medio. Te va a gustar las Cartón mujeres Bol artículas. Ha sido una leyenda que no funciona, que las máquinas estaban húmedas, que no sé qué. ¿Dónde están los productos de Cartón Bol? Cartón Bol le vende a las industrias más grandes de este país, como es a la cervecería. Si te gustan las cervezas, todas las cajas de las Guaris son nuestras, las de la miel también. Pero Cartón Bol no produce el cartón, lo dobla. Pero es que aquí no tienes producción de cartón, ojo. Todos en Bolivia importamos, pero sí Papel Bol ha comenzado a hacer el papel onda, que lo consume Cartón Bol. Y también se lo vende a Empacar y a la papelera, las dos industrias más grandes. Sí hemos comenzado a producir, aunque sea el parte modelo, de... ¿El modelo en el que estás? ¿Capitalismo de Estado? No. ¿Cómo se llama? El modelo para mí es un desarrollo social productivo, sobre todo en las cadenas primarias de nuestro país, en el caso de alimentos, en el caso de lo que es nuestra Cartón Bol. Cartón Bol ha generado importante especialización y también producción y empleo nacional. Eso es importante. Nuestro Papel Bol, te muestro, mira qué bonito. No, no, que en el supermercado yo he buscado y está lindo. Y además el papel es reciclado. Son los textos de la mochila escolar. Los hemos del gobierno municipal. Sí. ¿Por qué? Por ser papel reciclado. Y mira, cuando vayamos al Chapare, vamos a visitar papel bol, promiel, lácteos bol, abonos. Pero sin maquillar ni barrer. Nada. Cuando tú quieras. Ahora, Patricia, antes de entrar, porque quiero entrar a... Yo me debo al subsidio materno. Pregunta, ¿por qué estas empresas y no otras? Porque salen, digamos, de tu ingenio, de tu cabeza, salen de un ministerio de planeamiento, salen de la ocurrencia, salen del clientelismo político del Evo, porque con el tema de jugos en Caranavi hemos tenido 2 muertos. Claro, bueno, ya. Por la lucha de la planta. Todavía no se ha hecho justicia por la lucha. No por el jugo, por favor. Por la lucha que se estaban pegando porque dónde se va a instalar la planta y se instaló en función al clientelismo evista. No es así. Se instaló en función a la materia prima, en primer lugar, porque Caranavi es gran productor de cítricos. Todo yungas, es cierto, pero... donde tenemos mayor cantidad de cítricos... ¿Afiliados? No. Mayor cantidad de productores es Caranavi. Es delicioso el jugo. Yo debo decir, si podemos, vamos a Caranavi también, una vocación productiva muy importante. Y lo que hicimos también es ya poner la planta de liofilización para el norte de Yungas. Yo no entiendo tu modelo burocrático, empresarial, vertical, y no un modelo comunitario productivo. Dime, ¿qué se llama tu modelo si no se llama capitalismo de Estado? No, para nada. ¿Qué se llama? Mi modelo es un modelo de apoyo social productivo a nuestras cadenas primarias, y lo vas a constatar porque vas a ir a entrevistar Patricia, a nuestras mujeres para que la gente no diga, mira, ya le ha robado con su simpatía el guión la Patricia. No. A ver, entre inversión y sostenibilidad, ganancia. Mucha. ¿Cuál es la balanza general? A ver, nuestro modelo dentro del SEDEN como incubadora va desde... el inicio de lo que es la construcción de la planta, ¿no ve? Después, operaciones, la especialización. ¿A qué? A la gente del lugar. Nosotros no estamos en las ciudades. Has especializado gente en el Chapare, en Achacachi, en Challapata, en la Amazonía boliviana. Les damos hasta un título pequeñito, ¿sí? Con el ministerio. Bueno, pero quiero que me digas, ¿cuánta plata han costado estas 9 empresas? ¿Cuánta plata han costado? Primero que, bajo la línea del presidente Evo Morales, toda la construcción que tenemos, la mayoría de la construcción en las plantas, es con crédito. No nos regalan la plata. ¿Crédito de dónde? Del FINPRO, del Banco Central. A ver, pásame mi... Yo también quiero un crédito. Yo también quiero resolver, y seguramente no, Daniel, no, para hacer un instituto de fiestólogos. Mira, son créditos que tenemos que pagar anualmente y tenemos que devolver la plata al Estado. Ya no es que no las dan. Y ahí la responsable, obviamente, por estar en la gerencia, la que firma esos créditos, obviamente cae en la gerencia general. Pero debo decirte que eso nos ayuda mucho en marco de responsabilidad. ¿Cuánta plata han costado las 9 empresas? Tendría que hacer una sumatoria. Pero más o menos. Vamos a sacar, tendría que... tener un estimado del costo, es lo que te decía, las etapas. No, pero si yo fuera tú, yo sabría ya mentalmente cuánto ha costado. O sea, ¿cuánto han costado las 9 empresas? Quiero saber, joven. A ver. Joven Warner, entonces. Lácteos Bol hace una donación del presidente Chávez, ¿no? Nosotros lo que hemos puesto es el capital de operaciones. Cada empresa tiene un decreto supremo donde nace con un monto de inversión, ¿sí? Nuestra empresa boliviana de almendras tiene una infraestructura propia. Esta la hemos hecho en medio de la Amazonía, en el SENA, porque ahí están todos nuestros productores, y está alrededor de 75 millones de bolivianos, toda la infraestructura, la planta beneficiadora, etc. En lo que es la planta de cemento, son 2 plantas gemelas, cada una cuesta $245 millones, son mega plantas. va a ser la planta más grande de Bolivia, la tecnología alemana de Thyssen Group, y eso va a arrancar recién en junio. Muy tarde, porque el verdadero beneficiario del proceso de cambio, entre comillas, ha sido Samuel Doria Medina, porque les ha vendido todo el cemento que han necesitado para sus infraestructuras. Bueno, Patricia, lo dejaremos ahí, lo de las empresas, pero espero que no sea la última vez que me recibas. ¿Qué has encontrado? Mis contratos con el Banco Central de Crédito. Y ahí están justamente los proyectos, el monto de los contratos, si te das cuenta, lo que se me ha desembolsado por desembolsar y los pagos que ya hemos realizado. ¿Cuál es el interés con el que te prestas? 1%. O sea, es el interés más barato que haya, no en el mercado, en el mundo. Ya no es ni concesionales. Mientras que la mujer que produce miel se presta $5,000 del Banco Sol al 36% anual. Tú estás trabajando al 1% anual. Tienes el banco. Es así la diferencia. Pro mujer, está así de mujeres, se prestan al 36% anual. Cuando no pagan una cuota, les hacen unas multas increíbles y así no se puede subsistir. Entonces tú estás en un globo artificial, en una sociedad sembrada de desempleados y desempleadas. Yo quisiera que manejes ese nivel de responsabilidad en el que estás, Patricia. Yo creo que más bien hay que articularse y complementarse. Es lo más importante. Caso de Eva. Mujeres que trabajan con nosotros, que nos producen las galletas. Esas galletas que las vas a ver en el subsidio, no solamente son grupos vulnerables, no solamente mujeres. Trabajamos con ENDA, ¿no? Que es un centro en el Alto que acoge a todas las mujeres que tienen cualquier tipo de violencia en su vida. Ellas nos hacen las galletas. Ellas reciben de parte de nosotros una inversión. Ellas han solventado... No, pero igual. No, Patricia, es que yo no te estoy hablando de caridad, no, de la señora de la clase alta que le da 5 pesos en la puerta de la iglesia. Te estoy hablando de un proyecto de Estado. De un proyecto de Estado. Y nos complementamos. Es lo más importante. No lo veo tan claro. Entraremos al tema del subsidio. Ya. ¿El subsidio le compra a tus empresas todo? No. El subsidio es muy grande. A ver, ¿cómo entramos al subsidio? Eso es importante decirlo. La primera empresa que entró fue Eva, el 2012. ¿Y por qué? Porque comenzamos a producir no solamente para exportación. Tú sabes muy bien que la almendra se exporta en grandes cantidades. Y fue poco lo que se metió al mercado interno. Entramos al mercado interno a través del subsidio. ¿Por qué? Por los grandes valores nutricionales que tiene la almendra. Fue la primera empresa. Posteriormente, el subsidio fue creciendo. ¿Pero quién maneja el subsidio? ¿También tú? El subsidio en realidad nace del Ministerio de Salud, ¿sí? Con una lista de productos que la mamá debería consumir, y lo que hacemos es una convocatoria donde se presentan todas las empresas. Pero a ver, ¿tú también manejas el subsidio? Nosotros tenemos la competencia de seleccionar al proveedor y comprar los productos. O sea, que también manejas el subsidio. Eres juez y parte. En realidad, si mañana tus productos no tendrían calidad, tú eres juez y parte. Y no hay quien lo pueda decir. A mí no me parece eso, digamos. Puede que las almendras son la maravilla bajada del cielo. De acuerdo. Pero eres juez y parte. Eres gerente de las empresas y además cabeza del subsidio. En septiembre del año pasado nos pasan esa competencia. Pero no tiene sentido, ¿verdad? No, porque yo soy la gerente del CEDEM y las empresas tienen gerentes aparte. Y todas las empresas se convocan. No, eres juez y parte, porque eres gerente del CEDEM, gerente del subsidio, y las empresas le venden al subsidio. Eres juez y parte. Por mucho que el material sea de calidad. Pero a ver, en realidad venimos desde mucho antes, cuando el subsidio no era parte del CEDEM. Y bueno, lo que se ha hecho ahorita eres juez y parte. No, porque no hago yo la selección, porque hay un equipo de gente que es independiente, que es una comisión calificadora. Pues es una comisión que nombras tú. Yo no firmo esos contratos. Pero es una comisión que nombras tú. No, el encargado del subsidio. Yo soy totalmente independiente. Yo vengo a ser CEDEM, entidad, que soy un órgano más de fiscalización. Cada empresa tiene su gerente, que es representante. Bueno, ¿qué está dando ahorita el subsidio? dicho en palabras de Patricia Vallebián, la estamos escuchando, es la supergerente, o sea, ¿quién no quisiera? Cualquier administrador de empresas quisiera manejar los millones que ha manejado o maneja Patricia Vallebián para inventarse lo que se le ocurre. No, no es así. Es que no sé a quién se le ocurre. Yo también esto. Te quiero mucho. No sé a quién se le ocurre esto. A ver, ¿qué recibe? Esta vez se hizo una conformación muy importante en septiembre. Ya salió un decreto en el cual sí se organizó el subsidio. Ministerio de Salud dice qué es lo que debería alimentarse, cómo debería alimentarse una mamá, y a nosotros nos manda que en base a esa lista nosotros convoquemos y seleccionemos. Entonces, en primer lugar, tienes un grupo 1 donde están los cereales, derivados, leguminosas, raíces y tubérculos. Este es el grupo 1, donde tienes varios cereales, ¿no? Y también tienes camote, yuca, papa y, bueno, aquí dice productos horneados. Grupo 2, tienes verduras, zanahoria, haba, espinaca, zapallo, cebolla, tomate, brócoli, apio, palmito. Grupo 3, tenemos frutas, naranja, plátano, manzana. ¿Y estos porcentajes piña, son obligatorios? Estos son los porcentajes que recomienda el Ministerio de ¿Son Salud. Obligatorios o no? Son nuestros parámetros, digámoslo así, pero obviamente nunca puedes tener una exactitud. Ahora, la verdad de la vida es que ha sido bueno el subsidio materno, pero las mujeres siempre lo han vendido porque no consumen tanto o porque necesitan el efectivo para pañales. ¿Por qué no entran pañales en el subsidio? Porque en realidad el subsidio está abocado a la alimentación de la mamá, ¿sí? Es cierto que ha crecido mucho y que ahorita estamos con un paquete demasiado grande, pero el concepto del subsidio es alimento. Y lastimosamente el pañal no va a ser un alimento, ¿sí? No hay fábrica, no hay aquí fábrica de pañales. Debería haber, fuera bromas. Debería haber, yo ya quisiera, si tú me das a mí el capital... Yo tengo una hermosa fábrica de pañales. Haremos una sociedad. Para bebés y una sociedad con mujeres aguerridas. Y de ahí sale un movimiento de mujeres que deja a los feminicidas temblando. Lo haremos. Me sumo. Sí, te animas. Bueno, claro. Yo lo que necesito es el capital. Pero bueno, estamos con Patricia Vallebián. ¿Estos porcentajes son obligatorios? Son nuestros parámetros. Obviamente nunca hay una exactitud. En tus palabras, le estamos quitando mucho tiempo a Patricia Vallebián, pero vale la pena. ¿Por qué crees que una madre vende el subsidio materno? Justamente porque tenía una cantidad excesiva de alimentos que no los consumía. Y por eso nace esta lista. No, te equivocas. Una mujer vende el subsidio materno porque necesita efectivo, porque no tiene el trabajo, porque subsiste, y entonces tiene que coger de donde sea. Es muy grave, porque los niveles de pobreza y la lucha contra la pobreza que tu gobierno plantea está inflada, está mal, es una pura propaganda. Los niveles de desempleo en las mujeres son graves. ¿Qué porcentaje de mujeres madres solteras crees que estás atendiendo? Tú me has dicho que eres madre soltera, mucha madre honra. Soltera, ¿cuántas? Sí. ¿Qué porcentaje de madres solteras crees que no estás atendiendo? No tengo estadística. ¿Para qué sería voy a bien importante que, sí, haga, que indagues el perfil de estas mamás? De acuerdo. Para responderles a ellas. De acuerdo. Pero debo decir que si lo venden es porque no lo consumen. Ya, claro, está claro. Claro, ¿cierto? Bueno, entonces ahí sí es lo que se ha trabajado. Pero habría que descriminalizar esa venta. En realidad, debo decir que pese a que se prohibía su venta, hubo unas denuncias en Santa Cruz, voy a ser bien franca, y el momento en que nosotros hemos intervenido, obviamente, si te das cuenta, en el Código Penal no hay un delito por vender lo que te pertenece, ¿sí? El momento que tú le entregas a una mamá, le dices, te entrego tu subsidio y es tuyo. Y si pero tú... lleva letreros, prohibida su venta, obviamente, hay una especie de intimidación que no me parece, porque el Estado te está dando algo que luego te pertenece a ti, como lo has dicho tú. No debería tener sus letreros de prohibida su venta. No es caridad del Estado. ¿Qué es, en tus palabras? ¿Cómo definirías el subsidio materno? es un apoyo a la madre que está en estado de embarazo y de lactancia. Yo lo definiría de otra manera. Es una obligación mínima y precaria del Estado con las mujeres que estamos produciendo el producto más importante para el Estado, ciudadanos, de hombres acuerdo, y mujeres. De acuerdo. Lo más, o sea, que es una definición bien diferente que la tuya. Lo más importante... Es una obligación del Estado. Entonces, no me persigan, niños. No me criminalicen. No, pero lo más nadie importante persigue. Las mujeres. Debo decir que nadie persigue. Sí, lo que se hace con la etiqueta de prohibida su venta es justamente un poco que no se vuelva esto un comercio, ¿sí? Que no lo vuelvas tú un comercio y que la gente un poco no tenga, digamos... la libertad de comprarlo, pero no está criminalizado. Lo que es tuyo, tú lo vendes. Está si lo criminalizado, quieres... o sea, eso abarata el costo, lo convierte en un producto. Yo tengo una casera de subsidio materno en la esquina de la Virgen que bajo su aguayo lo vende muy barato, lo capta de otras madres, aparece a determinadas horas y las mujeres y compran porque los productos son muy buenos. Pero yo creo que generas un mercado de desvalorización del producto prohibiendo su venta. Es un tema de percepción. Bueno, pasemos al tema de la introducción de los productos frescos, que creo que ha sido una novedad interesante. ¿Cómo se ha hecho y qué porcentaje, en términos de dinero, representa? Sí. Es el 40%. Es un porcentaje altísimo. Altísimo. Y va dirigido a todo lo que es productos perecederos frescos, como es la carne. ¿En todo el país? En todo el país. Ahora, ¿cuánto representa ese contrato para los supermercados y con qué supermercados has hecho y cuál es la licitación que hay para eso? Sí, en realidad sacamos una convocatoria a nivel nacional. Ha sido muy fácil todo lo que es el eje troncal y algunas sí, ciudades, capitales más grandes. Pero sí hemos tenido problemas en lo que es Oruro, Potosí, porque no había supermercados, ¿te das cuenta? En Oruro no hay un supermercado. Y lo que hicimos fue justamente aceptar la propuesta de un tercero donde presentó los papeles para hacer un pequeño mercado, un micromarket, si quieres llamarlo así. Pues la cantidad y volumen de mamás que tenemos en Oruro demanda un lugar más grande. Estamos esperando que para esta gestión haya inversiones de parte justamente del sector privado para apoyar esta iniciativa. Pero a ver, ¿cómo sabemos? Yo quiero saber con cuánta plata se benefician los supermercados, porque te cuento que estoy aquí por denuncias que he recibido. Ahora sí, se está registrando esto que te estoy diciendo por carne guardada. Es decir, que una mamá va a un supermercado con el 40% monetarizable, digamos, de su subsidio, que es de ella. Y el supermercado no le deja escoger la carne, le da carne guardada. Yo he recibido esa denuncia. Yo aprovecho este medio contigo porque si la mamá tiene esos problemas, debe acudir, además de todas las personas que apoyan, digamos, este proceso de denuncias y a las mamás y a las mujeres, a la Defensoría de Consumidor. Se está rascando, hermana. No, por favor, no me mandes al Ministerio de Justicia. No, se está rascando ahí. No te voy a mandar. Si me dices que podemos venir aquí, perfecto. Aquí vamos a bajar ahora y hemos abierto una oficina de la Defensoría del Consumidor donde las mamás vienen acá y le denuncian y le dicen: tengo este problema. No solamente pasa con las carnes, de pronto le viene una lata abollada. No, de leche en polvo. Pero a ver, con ese su 40, una mujer llega a un supermercado y dice esto, esto, esto, ¿con libertad? Con libertad. ¿O el supermercado agarra y le da lo peor? No. Y le dice obligado. No. Porque eso no le queda claro a ninguna mujer. Explícale cómo tiene que llegar ella al supermercado. ¿Sabes lo que está pasando? Y es bueno aclararlo. A ver, en primer lugar, cuando es la carne, es la misma carne, tiene que ser la misma carne de cualquier tipo del cliente que va al supermercado. Que ella escoge. Hoy quiero blanda, mañana quiero costilla. Lo que ella escoge. Y de hecho, en la supervisión que hemos hecho principalmente en La Paz, cuando uno entra al supermercado, ¿qué tal? Ahí dice, estos productos son del subsidio. ¿Sí? Lo he visto. ¿Por qué? Entonces, la carne está abierta, el pollo está abierta, los huevos está abierto. Donde sí hemos tenido problemas y las mamás un poquito se han sentido discriminadas es, por ejemplo, en la fruta. ¿Por qué? Porque la única condición del subsidio es que sea producción nacional. Y a veces vas al supermercado y ves unas manzanitas bien chiquitas, medio negritas, que son bolivianas, y al lado tienes las manzanas chilenas, que son como las de Cenicienta, ¿no ves? Con las de Blancanieve, perdón, esas grandotas, ¿no? Yo también las confundo. No, así, ¿no? Y dicen, yo quiero esta manzana. No, esta es tu manzana. Y de pronto lo que está faltando en los supermercados es un tema de comunicación con la mamá. Nos ha pasado lo mismo con la papa. Hay unas papas peruanas y hay unas papas, ¿no? Mira, yo no creo en los supermercados, te digo por qué. Yo entiendo que ustedes han tenido que acudir al supermercado, pero el supermercado menosprecia, maltrata el producto boliviano, lo pone como producto de segunda, sea en galleta, en todas las cosas, en todas. O sea, los supermercados son grandes lugares de contrabando de alimentos y de quiebra del mercado de alimentos boliviano. Esos son los supermercados, y ustedes están contribuyendo a eso. Y eso es bastante grave. Quiero que me digas cuánta plata están ganando los supermercados por mal atender a las mamás. A ver, es el 40% de un salario mínimo, que son 2,000 bolivianos, que está distribuido en todo lo que son verduras, legumbres. No, pero el volumen, digamos, general, porque tú estás atendiendo a cuántas mujeres. En realidad estamos atendiendo en el prenatal y lactancia, que es el más grande, alrededor de 44,000 madres. Y ahí vienen los datos, ¿no? A ver, tienes en todo lo que es La Paz, tienes un promedio de 12,415 madres mensuales, ¿ya? En Santa Cruz, 15,765 ¿Y por cada madre cuánta plata es? Son 2,000 bolivianos, el 40%, ¿no? Son 800 bolivianos, exactamente. 800 por 12,000, hasta capotito, ¿no? ¿Sabes qué? Es un volumen de dinero gigante. Es un volumen importante. ¿Por qué? Porque obviamente ha ido creciendo nuestro salario mínimo desde el 2006. Es lo mejor que ha hecho Evo. Es lo mejor que ha hecho Evo. Nos ha dignificado un salario mínimo. Lo que pasa importante. Es que es una cosa un poco falsa, porque no te quieren pagar el salario mínimo, porque no hay trabajo con salario mínimo, pero bueno, digamos que ha tirado para arriba el salario, que por lo menos eso es importante. Pero bueno, es decir, están ganando mucha plata los supermercados. Quiero que me digas, ¿obligación a qué tienen? Tienen la obligación de proveer productos frescos en buenas condiciones de producción nacional, es la única condición. En igualdad para todos, ¿sí? La mujer bueno, elige lo que quiere. ¿Qué pasa si mi 40% yo quiero gastarlo en carne porque no me conviene la naranja del supermercado? Es muy cara, muy mala. Los plátanos del supermercado son caros, malos. La verdura del supermercado es cara y mala. Aquí hay porcentajes, ¿cierto? Hemos hablado de estos porcentajes. Son obligatorios. Son los parámetros que debe cumplir la mamá, ¿no? Entonces, en fruta tiene un 10%, en carnes tiene un 20% y en verduras tiene un 10%. ¿Pero por qué no se ha hecho, digamos, darles todo el porcentaje del subsidio en carne? Porque de pronto, yo creo que si todo se lleva en carnes, no lo va a consumir y de pronto terminamos lo también vendiendo, ¿sí? Porque es para su canasta familiar. No, porque su verdura ella la puede recuperar más barata, es decir, se le obliga a consumir un mal producto, porque el producto fresco, que no sea carnes del supermercado, es muy malo y muy caro. Tenemos, si tú comparas, dices, por decir, el precio del apio, por 2 bolivianos, tú te llevas un ramo de apios del Rodríguez, ya no te digo del cementerio, que es una delicia. Tú vas a comprar en 7 bolivianos un apio seco y malo del supermercado. ¿Quién está perdiendo ahí? Ella, porque es su dinero, no el tuyo. ¿Y quién está ganando ahí? El supermercado. Todos los reclamos tienen que venir acá con Defensoría al Consumidor. Y los vamos a atender. Y tenemos una unidad también que se llama USUCA, que es parte del CNE. Pero ¿no le podías, por ejemplo, exigir al supermercado, ya que es un contrato interesante para el supermercado? Porque ¿qué pasa si esa mamá va con su guagua, la guagua jala una galletita, se compra algo más? Ella puede incluso llegar a gastar por fuera del subsidio dinero, o sea, gana clientela, gana flujo, muchas cosas. ¿No le podías haber exigido hacer un pool de verduras y frutas acorde abaratarlo y mejorarlo. Es de lástima lo que tienen en el supermercado en producto fresco. Es muy malo, ¿no? Es que es malo a un nivel escandaloso. No debería ser así. Pero es ciertamente así. Y lo que tenemos que velar es justamente de incorporar a nuestros productores a los supermercados. Y este es un primer paso que hemos dado. No, pero los supermercados, mira, es que el supermercado gana de hacer contrabando de producto argentino y de producto chino pero y de producto chileno. Y no lo le puede y tú dar sabes a la mamá. Que el pinche empresario tiene esa mierda en su cabeza. Porque tú los conoces a los empresarios. Y yo también. Son lo más anti-Bolivia que hay. El supermercado no puede dar ningún producto. Ya, pero tú podías, con el contrato, exigirles un pool de verduras y frutas acorde a la calidad que las madres merecen. ¿Se les ha exigido? No ha mejorado, eso te aseguro. Porque yo voy al supermercado a mi producto seco y paso obligatoriamente por la verdura. Y no la compro porque digamos, a mí me gusta mucho la verdura y es cara y mala. Es que es muy mala. Es muy mala. Te hablo del apio. Te hablo del rabanito, te hablo del zapallo, te hablo de la papaya, te hablo de la naranja. Es seca, reseca, mala la que hay en el supermercado. Y es muy cara, es decir, debería ser la mejor, diferencia. ¿No? Debería ser mejor por las condiciones que tiene un supermercado. Pero no lo es, tú sabes que no lo es. Yo voy a ser bien honesta, yo tengo el supermercado que está al lado de mi casa. Yo hago mis compras en el supermercado desde que vivo en la Arce, honestamente. Y debo decir que es cierto, me gusta más comprar mi fruta de la caserita, porque hay un otro tipo, digamos, de mística, si quieres llamarlo así. Pero en el marco de toda la responsabilidad de los que trabajamos acá, la supervisión a que los productos sean en las óptimas calidades para las mamás, es un esfuerzo que pero se está haciendo constantemente. Pero la diferencia del apio que te estoy dando, 2 bolivianos versus 7 bolivianos, sí, es totalmente cierto. Y lo voy a tomar en nota. Y la diferencia en el zapallo, por ejemplo, un pedacito de zapallo en el supermercado igual te cuesta 7, 9 bolivianos. En el mercado te cuesta 3 pesos. Bueno, siempre va a haber una diferencia, pero no tiene que ser tan exagerada, ¿no? Pero porque es... el supermercado nos factura, tiene cámaras de frío, manipulación, procesos, ¿sí? Que no los tiene nuestro mercado popular. Debería siempre haber una diferencia, pero no una exagerada diferencia. Estoy totalmente bueno, de acuerdo. Quiero saber cuánto están ganando del Estado boliviano a nombre de las madres los supermercados y a qué están obligados. Ellos están obligados, vuelvo a decirte, un contrato con el SEDEM para la provisión de productos frescos en calidades adecuadas de consumo, inocuidad, manipulación, etcétera, para que beneficio a las madres. La única condición es que tiene que ser producción nacional. La madre está libre de elegir la carne. Totalmente. No que le digan, la del subsidio totalmente. Es esta. Eso está sí. pasando. Y mamá, si tienes reclamos, todas las oficinas del subsidio tienen una persona de defensoría al consumidor. Tienen una oficina. Por favor, respóndeme la pregunta. ¿Cuánto están ganando los supermercados? Los supermercados se llevan el 40% de 2.000 bolivianos. Estamos hablando de 800 bolivianos, está distribuido en todo lo que es carnes, verduras. O sea, mucha plata. En realidad, si te das cuenta, 1.200 es todo lo demás, cereales y lácteos principalmente, y algo de aceite. O sea, que el subsidio hoy es un negocio redondo para los contrabandistas, los destructores del mercado de alimentos boliviano. Patricia, eres administradora de empresas. No, el subsidio más bien es un gran apoyo a nuestra industria nacional. Claro, en el producto seco. Pero, ok, ¿cómo hacemos para darle a la mamá productos sacándoles frescos? La entretela a los supermercados. Vamos. En precios y en calidad. Ustedes deberían supervisar. Mira, con tanta plata, tan bien que están, tan María, todo, voy a hacer un vayan compromiso. A los supermercados y vamos sáquenles a hacer la compromiso. Entretela. Vamos su a hacer... oferta de productos frescos es cara y mala. Vamos a hacer un compromiso. Vamos a publicar en la página del subsidio los precios comparativos entre lo que es un supermercado y también el mercado popular. Pero hay que ser conscientes de que el supermercado sí nos factura y tiene procesos diferentes, por ende, sí hay un costo diferenciado en bueno, todo lo que es el mercado popular. Hay un costo diferenciado, popular. Pero no puede ser tan malo. Es que yo te digo que la oferta de productos frescos es mala. la oferta, es decir, la calidad de esos productos bolivianos es mala. ¿Por qué? Porque al supermercado no le interesa el verdulero, la verdulera. Al supermercado no le interesa el campesino, la campesina. No le interesa. ¿Por qué? Porque el supermercado es la introducción de un concepto de consumo, de un concepto de alimentación, de un concepto capitalista que no tiene nada que ver con esa verdulera. No quieren darse el trabajo. No quieren poner personal a reponer eso bien. No lo hacen porque es un concepto. Y ustedes, que les están dando tanta plata, están en condiciones de sacarles la entretela. De acuerdo, y sobre todo apoyar a nuestro productor, claro, al que dices tú, ¿no? Que tenga directa relación con el supermercado, porque lo que pasa es que hay muchos intermediarios en la cadena. Ese es el problema del supermercado. Lo el supermercado que pasa, no le compra directamente al productor. Que el presidente Evo Morales no ha resuelto la producción campesina agraria. Y no vale la pena cultivar tomates, cultivar papas, cultivar zanahorias. No vale la pena. Y eso es grave. Pero bajo ese supuesto, entonces en nuestro mercado, en el mercado de afuera, no en el supermercado, también no hay producción nacional. Bajo el supuesto que me dices. Cada vez menos, lamentablemente. Cada vez menos, y tú lo sabes. Tenemos problemas con la papa, tenemos problemas con la cebolla, tenemos problemas con la fruta. Y por eso, cuando hay un productor o una productora que produce tomates, que produce zanahorias, que produce lechugas, acelga, espinaca, a esa persona hay que respetarla, hay que ponerla aquí, hay que tratarla bien. Tiene que tener sentido en Bolivia cultivar papayas y plátanos. Tiene que tener sentido. Y hoy no lo tiene, Patricia. Y tú estás ratificando eso. No, no. Yo creo que tenemos mejores condiciones que antes. No. Sí tenemos problemas climatológicos. Pero vamos al transporte nomás. ¿Cuánto te cuesta sacar tus cosas? Mira, esa es otra discusión. Lo dejemos aquí. Te agradezco la hospitalidad. Me voy a llevar esto porque hay quiero desglosarlo. Hay un compromiso. Desglosarlo. Vamos a visitar las empresas. Quiero que vean las producciones. Claro que sí. De no, cadena no, no, primaria. Eso, por supuesto. Y yo no voy con bandera partidaria. Yo soy anarquista. Yo creo en la gente. Así que voy a ir, pero no pongas ni escoba, ni lo maquillas, ni nada. Quedamos en eso. Muchas gracias. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo, deseo. 103.3. Hola, soy María Galindo y quiero invitarles a una cita conmigo el próximo martes 27 de febrero, acá en la Virgen de los Deseos. Los martes yo suelo atender a la gente para charlar de lo que se le ocurra a cualquiera de 5 de la tarde a 10 de la noche. Pero este próximo martes 27 de febrero quiero a partir de las 7 de la noche proyectar para discutir con ustedes la maravillosa película Una Mujer Fantástica. Tu amor es un periódico de ayer. Es una película que ha recibido el premio Goya a la mejor producción extranjera. Tiene 2 nominaciones al Oscar y tiene 1 nominación al Globo de Oro. Es una película chilena, es una película maravillosa sobre el mundo trans. Por eso he invitado a mi amiga entrañable, Antonella, de la movida trans paseña, para que venga, discuta con nosotras la película y podamos tener un martes de debate. El ingreso es completamente gratuito. Ya se tomarán su cafecito, su vinito, su apicito para compartir con Antonella, trans boliviana, y conmigo el debate sobre la película Una Mujer Fantástica. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Aparte de esto, y como si fuera poco, ese mismo martes vamos a chayar y brindar con la artista chicana Ani, una artista de origen dominicano que vive en Nueva York y que para ese martes tendrá lista La Virgen del Pecado en formato de azulejo. Les espero yo personalmente, les atenderé personalmente. Los martes, la anfitriona en La Virgen de los Deseos soy yo, María Galindo. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a La Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de La Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Radio Deseo 103.3. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. Bueno, ahora estamos empezando a hacer un recorrido en la planta baja del subsidio. ¿Cómo está? Buenos días, compañera. Buenos días. ¿Cuál es su gracia? Mi nombre es Cintia Cameo. Sí. Cintia, para Radio Deseo, ¿qué trabajo le corresponde hacer a usted? Le agradezco por la entrevista y la visita primeramente, ¿no? Este es un espacio que se ha coordinado y se ha generado en coordinación con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, prevaleciendo sobre todo la ley, la 453, de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, y sobre todo en base a las características que se tiene para... ¿Cuál es su trabajo? El trabajo que tenemos acá como centro de atención al usuario es prevalecer los derechos de las beneficiarias, en este caso de las mamás gestantes y lactantes que vienen acá a la distribuidora. Junto con ellas les ayudo yo para que puedan verificar los productos, verificar la vigencia de los mismos, sobre todo preservando que todos los productos que se entregan acá dentro de la distribuidora tienen el debido registro en la SAC y están habilitados para su consumo. ¿Usted recibe también las quejas de los productos que se entregan en supermercado? Dentro del supermercado entiendo que hay un servicio de atención al cliente específico sobre ese tema, ¿no? Y es obviamente como CEDEM también recibimos los productos o los reclamos que se pueden generar. ¿Cuántos reclamos recibe a la semana, al mes, al día, a los 15 días, como usted quiera calcular? Es aleatorio. Generalmente al día se reciben entre 3 a 5 reclamos, de los cuales a veces es 1 o 2 dedicado al tema de los supermercados a veces, o de aquí digamos por un envase que posiblemente esté mal sellado, o una aparente abolladura que se los supermercados. Sobre todo se está recibiendo el tema de los productos, de las carnes, ¿no? De las carnes en supermercados específicos. ¿Y ¿no? qué es lo que están haciendo? ¿De qué supermercados? ¿En qué dirección? En esa parte, imagino, la licenciada es la que le va a dar mayores información. Bueno, que ¿y qué medida? ¿En cuánto tiempo procesa usted? ¿A usted le indigna cuando le llega un reclamo? Sí, lo que se hace generalmente es a través del formulario que se tiene acá, se pone en conocimiento inmediato sobre ese tema, ¿no? Específicamente acá como centro de atención nos enfocamos a los productos. ¿Cuál es el remedio que tiene acá la mujer? ¿Qué remedio se le da? ¿Qué solución? Inmediato. Es el cambio inmediato del producto a fin de que si hay alguna susceptibilidad o duda de alguno de los productos que genere en la beneficiaria, se realice inmediatamente el cambio. Ahorita nos están escuchando. Digamos que va Juana a un supermercado, le han dado mal el alimento. ¿qué tiene que hacer? ¿Venir con el material? ¿Le creen ustedes a denuncia verbal? ¿Cómo puede ella probar? Bueno, primero, en el caso del supermercado, como le decía, tenemos entendido que en el centro de servicio al cliente ellos son los que generan atención inmediata. Es el dato que nos han proporcionado a nosotros. Acá como distribuidora... ¿Ningún supermercado tienes? Ninguno. Pero cuando vienen acá y se te quejan, digamos, y te llenan esto, es remitido a las instancias. Instancias, sí, a través de USUCA, de la Unidad de Supervisión y Control de Calidad, también ellos ponen en conocimiento y me imagino que están coordinando ese tema con el supermercado. O sea, la sola denuncia verbal se cree. Se genera como reclamo y como antecedente para no dejar al aire el reclamo o la duda de la beneficiaria. No necesariamente, porque a veces las beneficiarias ante alguna duda o ven si algún producto está de repente mal estado, lo desechan, no necesariamente lo traen, no todas lo traen, pero sí es como un descargo que se tendría, ¿no? También que traigan el producto. Pero en los supermercados no hay dónde hacer esto, eso le aseguro. Le aseguro, o sea, las mujeres tienen que venir a la Avenida Saavedra, esquina. Bueno, en realidad nosotros nos enfocamos específicamente en los productos que se entregan acá de manera física porque se realiza incluso la verificación inmediata. No, pero el problema aquí es con los supermercados, compañera. Se están tomando acciones sobre ese tema. Entiendo que se están programando verificativos a los supermercados para que se pueda empezar a ver ese tema directamente allá en donde se está generando el problema. ¿Cuánto es su salario? ¿No quiere decir? ¿Le da vergüenza? Sí. Bueno. Más personal, le agradezco más. ¿Es bien la confianza? ¿Es usted militante del movimiento al socialismo? Nosotros apoyamos, digamos, todo lo que esté en beneficio de la población. ¿Usted es militante del movimiento al socialismo? Claro, a Patricia Valle. Sí. Yo no, qué bueno, qué bien por mí. No le veo la gracia ni el misterio a ser funcionaria de un ministerio. Bueno, mamás, cuando vienen pueden venir con sus guaguas. Aquí se pueden quedar poquitas guaguas. Será para 7 guaguas como mucho. Aquí hay una guagua nomás. Y hay muchas sillas para sentarse, lo cual es un alivio. ¿Por qué están allá afuera en cola si aquí hay sillas para sentarse? Están registrando. Están registrando, están viendo si están habilitadas, ¿no? Entonces, una vez que registran, ya pasan a sentarse. Pasan a sentarse. Y le voy a preguntar a ella. ¿Tiene que venir la mamá en primera persona? Sí. Pero algunas veces puede enviar una nota delegando a un titular, ¿no? Compañera, cortito, para que no les perjudiquemos. ¿Generalmente vienen las mamás o vienen los maridos, vienen los hermanos, viene la suegra? ¿Quién viene generalmente? Todos vienen generalmente porque las señoras trabajan, entonces a veces los esposos, los hermanos, los tíos, los abuelitos vienen a recoger. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. Las 6 mesas de atención están con atención. Eso no sucede en todas las oficinas públicas. Es un chiste, ¿ves? 8 escritorios y solo 2 en atención. ¿Qué pasa aquí? Entonces acá la mamá ya les han entregado su boletita, pasan a las oficinas para que les habiliten a su tarjeta, ¿no? Para que puedan ir al subsidio y ya les registran que les han entregado el paquete, entonces las absuelven si quieren y pasan aquí para que les entreguen ya el... Ahora, es un cuadro realmente muy lindo. ¿Esto tienen que hacer cada mes o tienen que hacer una vez al año, punto? Pasa que, a ver, primero la mamá tiene que acudir a sus controles prenatales. Está, ¿no? Claro. Y cuando acude, presenta eso al empleador, el empleador es el que paga el subsidio y se habilita. Y ella viene acá justamente con todos los papeles. ¿Y si el empleador debe el subsidio? Nosotros hacemos la denuncia respectiva, la mamá viene acá, hace la denuncia y nosotros ante el Ministerio de Trabajo. ¿Y si la mamá no tiene trabajo? Viene por el subsidio universal, que es la parte más social que tenemos acá en el subsidio. Es todo, justamente esas mamás, compañeras que no tienen un empleo, no tienen una seguridad ¿reciben social. ¿Reciben lo mismo? Reciben un monto de 300 bolivianos, en realidad es un paquete menor que es financiado por el Tesoro General de la Nación. Y esto, pero deberían recibir más ellas, ¿no? Porque si no tienen trabajo. En realidad va más al lado de prenatal, es cuando ellas están embarazadas a partir del 5º mes hasta el día que nace el bebé. Es un paquete. O sea, si no tienen trabajo reciben un monto de un paquete 300 bolivianos. Que no incluye alimentos frescos, ¿o sí? También incluyen alimentos frescos, pero la mamá tiene la opción de escoger. En este caso, si quieren más alimentos sólidos, tienen. Ahora, ¿es aquí que recibe esa especie de tarjeta de crédito? Sí, aquí se habilita la tarjeta la tarjeta del subsidio, en realidad, que es una tarjeta inteligente en la cual accede a los supermercados y ella puede administrar sus dotaciones. Es decir, ella misma puede ver cuánto ha recogido y también, si no ha recogido todo en el mes, tiene hasta 6 meses para administrar. Les cuento que lleva la huipala, la bandera nacional y la cara del Evo. Es innecesaria, Patricia. Ya me he cansado de esta cara y creo que no solo yo. ¿Por qué? Lo están gastando. En realidad, esta es una tarjeta generada a través de las políticas del presidente Evo Morales. No, pues, ¿no? Pero no es su bolsillo, no es que nos está dando él. Son las políticas del presidente Evo Morales. Bueno, Patricia, pero no discutiremos. Este es fruto de esas políticas. Las mujeres han aprendido a hacer el manejo de esta tarjeta. Ha llevado un proceso, como todo en la vida, ¿no? Seguimos en un piloto con los supermercados, comenzamos en noviembre del año pasado, se les ha dado toda la información, hemos comunicado, las mamás se llevaban ya hasta folletos para ver cómo tenían que utilizarla, cada mamá pone su PIN, una sola vez pone su PIN y ya en realidad la mamá la va a recoger o de pronto el marido puede recoger con la tarjeta también, no tiene que ser necesariamente la mamá. Por si acaso, para los maridos no hay cerveza. No. Unas fotitos, Daniel, de aquí. Vamos a hablar con las mujeres. ¿Hay baño? Claro. Ah, qué maravilla. Bueno, vamos a hablar con las mamás. Compañera, ¿la puedo interrumpir? ¿Qué tal le están atendiendo? ¿Qué le parece? Ay, buenas tardes. Estoy acompañando a mi hermano. Ah, ya. Bueno, compañera, ¿usted qué tal la están atendiendo? ¿Qué le parece? Muy bien, gracias. Es rápida la atención. ¿Usted tiene trabajo? No, mi marido trabaja. Ah, su marido tiene trabajo y usted recibe el 100% del subsidio. Sí, ¿qué piensa hacer con el subsidio? ¿Lo ha entendido? ¿Si le han explicado? Sí, me lo han explicado y no, la verdad es que sí me sirve, es para mi uso en sí, que yo lo recojo, no de golpe, pero sí me sirve para ir recogiéndolo por partes. ¿Va a ir usted al supermercado? Sí, mañana, pero hoy día no se puede, me indicar. ¿Mañana a qué supermercado va a ir? Ah, ¿qué tal? De Miraflores. Ya, a ver si la puedo acompañar. Quiero ver qué tal están atendiendo a las mujeres. Permiso. Somos gente que no nos gusta currar porque somos funcionarios del Estado. Hacemos crucigramas y sudoku sin parar de toda la prensa nacional. Compañera, la puedo interrumpir. ¿Qué tal la están atendiendo? No, está muy bien, sí, muy bien. ¿Qué es lo que le han explicado acá? Me han explicado sobre la tarjeta, como me están entregando primera vez la tarjeta ya con el monto de 2000 del subsidio, me están entregando la tarjeta, me hicieron llenar un formulario y ahora el señor me estaba explicando cuánto de válido tiene desde el día en que sale la facturación y cuántos días más tengo para recoger el producto. ¿Podemos hacer que usted les explique a las mujeres que nos están escuchando? Por radio, para Radio Deseo. Ya. Va a ser. A ver, bien clarito, lo más clarito que pueda. Ya, a ver, se llega aquí al... ¿Cómo se llama? Aquí a la... Me puse nerviosa. Aquí a la donde se recogen los subsidios, se aproxima a las ventanillas, entonces nos hacen llenar un formulario y el señor automáticamente nos explica cuántos días de validez tiene para recoger por la tarjeta los víveres, que son frutas, verduras, carnes, huevos, incluye eso en la tarjeta. Y lo demás en otras especies. Luego, esto sería lo que nos explica el señor. No, nada más me va a hacer el entrego de la tarjeta. Ahora, ¿cómo puede usted planificar? ¿Cuánto dinero tiene usted en la tarjeta, sabe? 750 bolivianos, dice en tarjeta. ¿Por cuánto tiempo? Por 180 días, por 180 días. O sea, 750 bolivianos en total o cada mes. Cada mes en la tarjeta, ¿no? En la tarjeta viene 180 días, los días que se puede recoger, los 750. No importa, dice que si vamos a sacar un kilo de carne o digamos, o cualquier producto en cualquier día. ¿Sabe usted si usted tiene derecho a elegir el producto en el supermercado o el supermercado tiene que elegir el producto por usted? Ah, no, eso ya no sé. Todavía no sé, como no fui. Ya. Allá están determinados, dice. ¿Tiene producto que puede elegir? Compañero, ¿tiene derecho la compañera a elegir los productos o cómo es la cosa? Sí, efectivamente tiene derecho. Tiene, pero una lista ya determinada, ¿no? Como la mayoría de los productos tienen que ser bolivianos, entonces el supermercado ha ofertado unos productos bolivianos en frutas, ¿no? Pueden ser plátanos, manzanas, naranjas, ¿no? Que está en una lista. Tenemos un folletito allá, le van a entregar verificación. En el tema de frutas, por ejemplo, en el tema de verduras, igual, tiene una lista igual. Pero, por ejemplo, ella puede elegir qué corte de carne se va a llevar o qué verdura se va a llevar, o es el supermercado que tiene que elegir, el trabajador del supermercado o la trabajadora a la que le tiene que obligar a llevar un producto u otro. Por ejemplo, que en la carne le den hueso y no le den blanda. Puede elegir, ¿no? Puede elegir entre carne molida o filete, bueno, todo que se refiere al monto específico de los 345 de la carne. La señora puede elegir. Si ella lleva un kilo de carne molida, otro kilo de, no sé, de asado. Yo ya recibo el subsidio y lo hago a través del qué tal. Y la verdad es que no te obligan, tú consumes lo que tú quieres, incluso tienes 180 días, si quieres llevar un medio kilo, digamos, de costilla, lo llevas medio, quieres llevarte un kilo de pulpa, llevas tu kilo. ¿Qué tal la atención en el supermercado? Para mí ha sido muy buena, la gente es amable, hay pescado de variedad, te dicen incluso cuándo ha llegado el pescado. ¿Y entonces qué estás haciendo aquí, compañera? Ahorita es retroactivo, es que tengo que cargar, son retroactivos que me tienen que quedar en carne roja, por ejemplo. Tenemos más o menos alrededor de 300 y tantos bolivianos solo en carne roja. Ahora, una pregunta. ¿A ti te molesta que el señor lleve la foto del Evo en su chaleco y tu carnet lleve la foto del Evo? ¿Te es indiferente? ¿Te gusta? La verdad no me gusta porque no soy afín, digamos, al partido político, ¿no? Pero yo pienso que indiferentemente, digamos, debería no llevarse, porque es como hacerle publicidad o una campaña innecesaria para mí, criterio. Hermana, ¿tú eres trabajadora? Yo soy soy estudiante. El marido es el que tiene el trabajo. Mi marido es el que trabaja. Listo. No necesito su aprobación. Tengo por dentro un medidor que va marcando grados de satisfacción. Estamos en la parte del subsidio universal. Compañera, ¿le puedo preguntar cómo la han tratado? ¿Qué le han entregado? ¿Cómo se ha enterado usted de venir acá? Oh, bueno, nos ha dicho la doctora que del centro de salud nos ha mandado aquí. Es la primera vez que está viniendo. Bien nos atiende. ¿Qué le han dado? Todo este leche, yogur, aceite. ¿Qué es lo que piensa hacer usted con todo estito? Son bastantes cosas, ¿no? Sí. ¿Tiene usted ya guaguitas? No, primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Qué va a hacer con todo esto? Esto sí, yo me voy a alimentar. Voy a tomar leche, jugo, yogur. ¿Y la próxima vez cuándo tiene que venir? No, este sí creo que es la última vez. ¿Esta es la última vez? ¿Cuántos como estos has recibido? Ya, tres más o menos, tres veces. Ya, ¿y después de esto ya no le corresponde nada? No, ya no. Bono ya creo que es ya. La doctora de arriba del centro creo que nos va a decir. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Pero a ver, el bono Juana Zurduy entonces es el que no está funcionando. En realidad pienso que hay una cobertura bien grande, sobre todo en área rural, ¿sí?, del bono Juana Zurduy. Y una de las cosas que se tiene que es concientizar de los controles prenatales, porque ahí es donde hemos tenido problemas con el bono Juana Zurduy. Sí, la mamá tiene que ir al ¿cuántas control? Mujeres están con el beneficio este del subsidio universal, que quiere decir para las mujeres que no tienen marido que trabaja y o que ellas tampoco no trabajan. El año pasado se ha llegado a una cobertura de más o menos 80,000 madres del universal. Pero actualmente, a ver, tenemos una cobertura de 32,000 madres, que son los últimos datos. Ahora, según tú, estamos hablando con Patricia Vallivian. Sí. Hay un subregistro de cuánto. O sea, ¿cuántas mujeres que deberían acceder no están pudiendo acceder? Muchas. Yo creo que muchas. Vamos a ser honestos. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que concientizar. Esa mamá, ¿no?, del campo, o la mamá que vende en la esquinita, ¿no ve?, la que no está en la seguridad social, que va justamente a este subsidio. Esa mamá tiene que seguir unos procedimientos. ¿Pero tú crees que el problema es un problema de conciencia? ¿No crees que el problema es un problema de falencia metodológica? ¿Por qué no tienes brigadas en la calle explicando a las mujeres? Tenemos, hacemos brigadas móviles. En realidad tenemos a nivel nacional como unas 60 oficinas que se desplazan por todos los lugares donde están, de a diferentes municipios. Creo que aquí lo que sí, y se está haciendo un esfuerzo muy grande con el bono Juan Azurduy, es el cumplimiento de obviamente lo que te manda el bono Juan Azurduy, tus controles prenatales y tus controles postnatales. Y también se debe decir que, de acuerdo a los procedimientos del bono Juan Azurduy, aquella mamá que se embaraza seguidamente tampoco es beneficiaria por los temas de salud. Es un tema netamente del Ministerio de Salud que yo, la verdad, ni siquiera lo sé explicar porque no soy médico. Pero hay procedimientos, eso quiero decir. Hay procedimientos que a veces le cuesta, nos cuesta hacerla cumplir a la mamá. No, pero yo creo que ahí el análisis es cerrado. Yo creo que no hay suficientemente bien desarrollada la metodología. El Ministerio de Salud, o tú, o quien diablo sea, debería estar con brigadas móviles haciendo este trabajo en la calle, en las zonas rurales, a todas las compañeras, por ejemplo, que hacemos están en situación brigadas de móviles. Calle. Es más, entramos hasta la cárcel, ¿no? Hacemos brigadas móviles. ¿En la cárcel cuántas beneficiarias tienes? En la cárcel, el año pasado, hemos entrado como a unas 10, ¿no? Sí, no más. En Obrajes. Pero se hacen brigadas. Pero el tema es el cumplimiento, porque no te puedo entrar al subsidio si no has ido a tu control prenatal y estás inscrita, digamos, con el bono Juan Azul. Porque esas son las mujeres más pobres. Ahora se está llenando. Miremoslo. No se está llenando. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho no es llenarse. ¿Cuándo has llegado? No. Cuando has llegado, pero no es llenarse. Eso no es llenarse. Yo te digo, ven a la Virgen de los Deseos y vas a ver lo que es llenarse. Tienes una rotación. Ahora, ayúdame a difundir. No, yo encantada. Vamos a difundir. A ver, ¿cuáles son los procedimientos aquí, que...? El déficit, según tú, que eres estadista, administradora de empresas, ¿cuántas mujeres estamos dejando de atender? Que deberíamos atender, que les debemos su lata de leche, sus almendras con chocolate y todo esto. ¿Cuántas mujeres estamos dejando de atender porque no llegamos comunicacionalmente a ellas? Sí, y el problema no es tanto la ciudad, el problema es el campo. Y ahí es donde está nuestra mayor carencia. Eso se lo reconoce. ¿Pero de cuántas estamos hablando? Yo creo que ahorita hemos llegado a un promedio del 40%, honestamente, con las cifras del año pasado. Porque ha habido un movimiento muy importante del Ministerio de Salud el año pasado en todo lo que ha sido los controles prenatales. Se ha ido directamente a la mamá. No se espera que la mamá venga acá. Lo ha hecho el bono Juan Azurduy. Ha sido un trabajo muy importante de los médicos del bono. Y los médicos del bono son los que han ido hasta la mamá a hacerle el control prenatal, a registrarla y decirle: mamá, ahora anda a recoger tu subsidio. Y ese es un trabajo que se lo hace día a día. Y obviamente hay que ser más operativo. Si hemos llegado al 40%, ¿cuántos años tiene el bono Juan Azurduy? O sea, no. Tiene muchos, por favor, tiene más tres que dos años. Yo he estado grafiteando sobre el bono Juan Azurduy mucho antes, 2015. Cuando el presidente ha dicho no usen condón. ¿Qué piensas de esa frase? Y el vice también, los dos en el Chapare, no usen condón. ¿Qué piensas de esa frase? No estoy de acuerdo. Es una barbaridad. ¿Tú haces, tú tienes sexo sin condón? Hace mucho que no. Bueno, yo soy lesbiana, pero yo no iría a la cama con un tipo sin condón ni muerta. En todo caso, hablaré con las mujeres. Claro. Compañera, ¿la puedo molestar? ¿Cómo la están atendiendo? Bien, gracias. ¿Qué es lo que va a recibir usted acá? ¿Qué documentos le han pedido, etcétera? Fotocopia del carnet, de los tickets que te dan en cada centro de salud, nada más. ¿Qué es lo que va a recoger?

todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Para que te indignes y actúes, vuelve. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, erguido frente a todo. No queremos lástima, ni un me gusta o me enoje en el Facebook. Queremos justicia social y justicia jurídica. Queremos investigaciones profesionales donde las víctimas sean tratadas como seres humanas. Pero siempre sigue en pie. Y queremos que se cumpla la ley. 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los feminicidas. Los golpes y jamás me rendiré. Volvemos con nuestras almas en busca de justicia todos los lunes desde el 5 de marzo a las 11 de la mañana por Radio Deseo, 103.3 FM. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, resistiré. Radio Deseo, 103.3. Esa es la canción de la lactancia que todos deben cantar. Difúndelo, corre la voz y haz que cuente. Si se unen los verán, es lo mejor para mamá. Tienen que hacerlo, sí, porque el doctor lo dice así. Escuchen bien, papás, abuelos, tíos, tías. Compañera, ¿cómo la han atendido? Estamos esperando, pero está vacío. El anterior mes estaba lleno, no había ni asientos, creo. ¿Usted no tiene trabajo? No, pero estudio. ¿Qué es lo que estudia? Comunicación social. ¿Cuántos meses de embarazo está? En el último. Es mi último subsidio que voy a recoger. ¿Qué ha recibido usted hasta ahora? El subsidio de no asegurados, o sea, el básico. El que está en las bolsitas de allá, o sea, el refresco, una bolsa de galletas, una leche en polvo, un yogur frutado, eso nomás. ¿Le ha servido? ¿Lo ha vendido? No, lo he consumido yo. He probado, me ha gustado también para el bebé. Uh-huh. Es saludable. Si usted pudiera cambiar algo de ese paquete, ¿qué cambiaría? La verdad no cambiaría, yo diría que aumentaría. Como le digo, yo he recibido subsidio de no asegurados y solo es una bolsa, y mientras que los asegurados pagan, obviamente, y reciben hartas cosas, y ellos sí aprovechan, creo, en vender algunos. Claro, justo cuando uno no tiene trabajo tiene menos subsidios, grave, exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué aumentarías? Me parece algo injusto. ¿Qué aumentarías? Yo creo que daría lo mismo para todos. O sea, a mí me parece que es un poco de discriminación. Sería que a todos den por igual, porque a mí mi situación, digamos, está bien. O sea, mi casa me dan aparte la comida, todo, pero hay personas que no tienen esa facilidad. Uh-huh. Solo vive. ¿Cuántas veces has venido aquí? Es mi segunda vez. Uh-huh. ¿En general has visto mujeres solas o mujeres acompañadas? Solas, casi creo una mayor parte. Así jóvenes también. O sea, madres primerizas, adolescentes, he visto, sí. Ahora, ¿por qué dices que es tu última vez? ¿Una vez que tengas la guagua ya no tienes derecho? No, eso me dijeron en mi centro, que doy a luz y ya, es controles para ir al doctor nomás, vacunas, eso, no, ya no subsidio, ya no voy a recibir. ¿Y el bono Juana Zurduy cuándo lo vas a poder cobrar? Solo cuando dé el parto, ya no me dieron a mí el bono. ¿Y cuánto va a ser? 120 bolivianos, 125. ¿Y qué piensas de ese monto? Está bien, puedo ayudar en algo, pero obviamente es poco, casi no alcanza el dinero en estos últimos años. Sí. Muchas gracias. El dinero no me alcanza, no me importa su valor. Bueno, y estamos entrando, no sé, ¿este es el almacén? Sí, ¿o qué es grande. Vamos a entrar, hay sólidos y líquidos. ¿Cuál es el estatus en este momento de la leche PIL? Ya he perdido la noción, ¿es una transnacional? ¿Qué es la PIL? Sí. Ya me perdí, creo que se la ha comprado la PIL Perú, ¿verdad? Sí, Bueno. Casi un monopolio. Porque es la única que produce. Polvo. ¿Por qué Lácteos Bol no produce leche en polvo? Nosotros tenemos plantas pequeñas, sobre todo para la producción de leche fluida y quesos y y todo lo que es yogurt, ¿no? El procesamiento de la leche en polvo es un proceso diferente, más va a la deshidratación de la leche. ¿Y es muy difícil que hagamos leche en polvo? No, es una inversión muy grande, la verdad. Y todo bajo el concepto que hemos hablado, que son créditos más las reinversiones de las utilidades, seguramente a un mediano plazo vamos a estar encaminando. Pero, abajo tenemos... Sí, vamos hacia abajo. Aquí arman los paquetes, porque la mamá, en realidad, en vez de estar contando cómo son muchos, lo que hace es pesarlos. Claro. Ella sabe cuánto pesa en cada uno de los paquetes. Y además se la atiende más rápido así, ¿no? Si el paquete está listo, ya está controlado, qué sé yo. Patricia, aprovechando que estás aquí, ¿cuánto de dinero estatal haría falta para que las compañeras más pobres en este país, las que reciben el subsidio universal, recibieran el subsidio materno? En realidad, a ver, la inversión que hemos hecho el año pasado casi son de 200 millones de bolivianos, todo lo que ha sido el subsidio universal. Eso es financiado por el Tesoro General de la Nación y obviamente es un proyecto que ha sido en un marco de decisión del presidente Evo Morales. Y justamente, ¿por qué una mamá que pero es asalariada? ¿No se le podría agarrar y poner un impuesto a la cerveza que vaya directo al subsidio, de manera que el subsidio universal sea el mismo para todas las mujeres? En realidad, bueno, la cerveza ahora ya tiene una tasa que va justamente a promover el proleche, ¿no? Que es el consumo de la leche. Pero ciertamente está como en un limbo ese consumo de la leche, ¿no? La leche del Emilio, no la he visto más en ninguna parte yo, más que la propaganda. Y la verdad es que el impuesto a la cerveza sería suficiente. Ese impuesto a la cerveza sería suficiente para solventar un subsidio materno. Que las desempleadas reciban el mismo que las otras. Yo creo que también deberíamos tener un tema de un subsidio solidario entre ambos subsidios, para ser honesta. Esa es una de las propuestas, se puede hacer, es cierto, habría que analizarlo, pero también si te das cuenta, en medida que va creciendo el otro subsidio, debería haber un tema más solidario entre ambos. Ahorita se nos viene otro incremento salarial. No sé cuánto será, voy a poner, de pronto son 200 bolivianos, pero son 200 más a una canasta que ya se ha hecho muy grande para todo lo que es un contexto de familia. No, pero no le vas a quitar a un trabajador para darle a otro trabajador o a una trabajadora para darle a una desempleada. Lo que tienes que hacer es quitarle al empresariado, ¿no son socialistas? Somos. Entonces. Pero no, debo decir que justamente en el problema que hemos caído es justo la venta de los productos, ¿no? Y eso te demuestra que no los consume totalmente la mamá. Y como tú dices, prefiere la platita ya sea para hacer otro tipo de compras. Al final este es un tema de alimentación. Pero sí se está trabajando mucho en todo lo que es... Pero es muy triste, a mí, digamos, me choquea ver una mamá que saca muchas cosas, que es pobre igual, pero que no está en ese nivel de pobreza, y que la más pobre recibe poquito y lo sabe, lo ve. Pero antes no, ni siquiera lo recibía. No, de acuerdo. ¿No? Ahora, okay. En lugar de hacer un paquete discriminado. Sí. Desde el 2015, este es un esfuerzo de las políticas económicas, además, porque nos da para poder financiar, el Tesoro General de la Nación financia, y si te das cuenta, la cantidad de mamás, sobre todo de área rural, es mucho mayor que en el área de la ciudad. ¿Dónde distribuyen en el área rural? ¿Ustedes van a distribuir o tiene ella que venir? Vamos, no. Tenemos instancias, lugares, son como... Capitales de provincia, digamos. Tenemos, sí. Y de ahí salimos con brigadas móviles. Te voy a pasar fotos, de hecho ahorita te puedo mostrar. Ahora, pero de verdad, el impuesto a la cerveza, que es el Fondo Pro Leche, está en el limbo. ¿Tú sabes dónde está y a cuánto asciende? La verdad, entiendo que es una tasa de un porcentaje... No sé si del 1%, honestamente no sabría decirlo. No, yo tampoco sé muy bien. Pero va a Proleche y Proleche lo que hace es financiar el consumo de más leche en los niños. Lo que era la leche Elías ha sido uno de los de los resultados, también las cadenas primarias directamente a los productores, pero bueno, eso lo maneja el Ministerio de Desarrollo Productivo, no está dentro. Lo mal maneja Eugenio Rojas. ¿Sabes que el año pasado le he cobrado 25,000 bolivianos por asistencia familiar? Eugenio Rojas, ¿tú crees que tiene algo de conciencia sobre paternidad? Vamos a proponer que se cambie el impuesto para el subsidio. Que venga el subsidio en lugar de que lo maneje Eugenio Rojas. Bueno. Estamos en unos almacenes que es puro lujo. Puro lujo, una manera de decir, tampoco quiero malgastar las palabras. Súper ordenado, súper bonito. Y vamos a ver, hombre trabajando. No hay ni una mujer a la vista trabajando aquí. ¿Qué ha pasado con las mujeres? En registro están, ellas están más en el área de registro, porque este es un lugar de más de cuidado, ¿no? No, pero ¿qué problema hay? ¿Tú crees que una mujer no puede manejar? ¿Cómo se llama un porta? ¿Cómo se llama esos carritos? A ver, ¿cuántos hombres tienes aquí? Siete. Siete trabajadores, el 100%. Hay una mujer. Hay una mujer. Sí. ¿Dónde está ella? Allá. ¿Qué virtudes tiene? Quiero ver a esa super mujer maravilla. Le vas a preguntar hasta mientras a Patricia. ¿Cuántas personas trabajan para ti? La cámara. ¿Aquí en el subsidio? Sí. Bueno, hay un frigorífero, una belleza. Grande, lindo. Y bueno, ahí está toda la leche. ¿Cuánta gente trabaja en el subsidio? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Averiguaremos eso. Oye, mujer, eres un ser humano. O la fantasía erótica de algún fulano. Que ayudar a empaquetar a los chicos con los productos, el conteo de los productos, todo. ¿Hace cuánto tiempo ha empezado? Estamos 2 años. 2 años. ¿Cómo es que ha ingresado al trabajo? Bueno, buscando... ¿Un primo, un amigo, un tío, alguien le avisó o usted solita se encontró el trabajo? Solita. Ya. Compañera, veo que puros son puros hombres. Aquí usted es la única mujer. ¿Cómo es la relación? Bueno, con los varones depende de llevarse de cada uno. Yo me llevo con toditos, con todo el río. Hablo bien, bien. Bien nos nomás. Ayudamos. ¿Algunas bromitas que le hayan hecho? Sí, siempre pasa en el trabajo. A ver, cuénteme alguna bromita. Ay, siempre dicen, Magda, te estás equivocando mucho, estás metiendo, sino menos estás haciendo. Siempre hay eso. Todos los ojos sobre usted. Ah, no sé. ¿Él se equivoca? Sí. ¿Y por qué no hay más mujeres aquí? Somos. Ay, vale. No, pero aquí, en esta parte. Ah, me han dicho hasta ellos, me han dicho, es la única mujer, la Magda. Sí. ¿Por qué no hay más hombres aquí? O digo, más mujeres. No sé realmente. Eso coordinan los jefes más que todo. Si de usted dependería, ¿esto podría ser lleno de mujeres? 50-50. 50-50 debería ser, ¿no? Ahora, hermana, ¿usted tiene algún problema con manejar? Veremos esta máquina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? No sé qué se llama. Creo que es una para... ¿Cómo? La Transpallet. Uy, no he entendido la palabra. ¿Cómo se llama esta máquina, compañera? Este es el Trooper. Estas son las paletas. Y bueno, hay varias máquinas. Este es el Trooper. ¿Para qué sirve este Trooper? Es para alzar más que todas las paqueterías, las más pesadas. ¿Usted sabe manejar el Trooper? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, no... Para el Trooper no se necesita músculo, ¿no? No, solamente es manejar y subir, bajar, eso, alza nomás. ¿Qué piensas del fracaso de Natex? A ver, considero que en realidad Natex ya venía mal desde el lado privado, ¿no? Y lo que hubo fue una intención del gobierno de recuperar la empresa. De hecho, Enatex ya estaba mal. Se llamaba antes... Ametex. Ametex, ¿no? Y la intención fue, en realidad, de ¿Estamos aquí? Creo que vamos a bajar. Ah, ya, bajaremos. Súbite, sí. Daniel. Hola, buenas. En realidad fue eso. Fue una... Tratar de... ¿No? De levantarla nuevamente. Creo que ese ha sido el problema. ¿Y el Estado no sabe manejar empresas? Sabemos, claro que sí. Y de hecho, tenemos un modelo más difícil. Pero con Enatex, por ejemplo, tú estás cargando el muerto de Enatex. No, porque no tú está. Estás, ¿sabes en qué medida? En la que tú estás cargando el mal prestigio del Estado como gestor. Pues vuelvo a decir, Enatex más bien es un intento de salvar, ¿no? De darle una oportunidad. Pero donde se cometieron muchos errores estatales. Probablemente el error más grande, pagarle a Marco Ciberclay lo que la empresa no valía. Estaba como en terapia intensiva, digámoslo así, la empresa, y bueno, se hicieron todos los esfuerzos para revivirla y lastimosamente no se dio. Y hoy en día es un servicio textil, hoy en día, ¿no? Es una mentira, ¿no? Hoy en día es una mentira. Bueno, Patricia, yo te agradezco mucho por tu tiempo. Quiero ir a todas las empresas. Vamos antes de que salgan, ¿no? Yo soy además Trota Bolivias y Trota Mundos. Voy, os necesito. Chapare, Amazonía, te propongo. Podemos entrar también a Oruro. Carton Ball me encantaría que veas, porque la especialización de la gente. Carton Ball me parece bien importante. ¿Ya? Papel Oruro. Ball por el papel reciclado. ¿Ya? Me parece muy importante. Miel, te va a encantar. Te voy a hacer cosechar la miel. Así que bueno, vas a entrar tú a cosechar la miel. Quedamos en eso ya, entonces. Mira. No le veo la gracia ni el misterio a ser funcionaria de un ministerio. Yo quisiera ser un vegetal del jardín dulce de interno, o simplemente. Deseo 103.3. ¿Cuáles son las conclusiones que yo saco del programa de hoy? Primera conclusión. El subsidio prenatal universal es fundamental, pero la burocratización que hay detrás de la entrega de ese subsidio es demasiado pesada para las mujeres. Es una vergüenza, y en este caso es una vergüenza que básicamente depende del Ministerio de Salud. Es una vergüenza que el subsidio prenatal universal por la vida, que consiste en un paquete que se entrega por mes del quinto al noveno mes de embarazo y que tiene productos alimenticios equivalentes a 300 bolivianos, pero que tiene productos de muy buena calidad, productos muy útiles como la nuez amazónica, como los cereales para el desayuno, la leche en polvo instantánea, hojuelas de quinoa, etcétera, etcétera. Es una vergüenza que el Estado boliviano no tenga la capacidad de hacer llegar este subsidio al 100% de mujeres. De boca de Patricia Vallivián nos han dicho que no llegan ni al 60% de las mujeres que lo necesitan, de las mujeres que tienen este derecho ganado. ¿Dónde está ese otro 40% que no recibe? Son las más pobres, las más desinformadas, las que le tienen miedo al médico, las que están en las áreas rurales o las que están en condiciones periféricas. Es por eso que Radio Deseo ha decidido comprometerse con la entrega de este subsidio, de tal manera que todos los martes, mientras tengan ellas pilas, de forma gratuita, vamos a recibir a una funcionaria del subsidio para que venga a explicar una, otra y las veces que haga falta a las mujeres cuáles son los mecanismos para que ellas reciban este subsidio. Segunda conclusión. Hay una desbalanza tan abusiva y tan atrevida entre lo que es el subsidio que recibe la mujer más pobre, que está desempleada ella, o que está desempleada ella y su pareja, o que no tiene pareja y está desempleada, con aquella compañera que recibe el subsidio, pero ella o su pareja tienen trabajo, que a mí me parece gravísimo, gravísimo, porque la que más necesita es la que menos recibe. Y son las idioteces del Estado. El Estado boliviano gasta en propaganda. El Estado boliviano gasta en un montón de superficialidades. Hay un 10% o no sé cuánto es de impuesto al consumo de cerveza, que va a un bono pro leche que está perdido en el universo porque la leche del Emilio no sabemos dónde diablos está. ¿Por qué no se recupera ese impuesto? ¿O se crea otro impuesto al tabaco y al alcohol para que toda mujer embarazada de este país reciba el mismo paquete de alimentos que reciben las mujeres que tienen un trabajo o cuyas parejas tienen un trabajo? El desbalance es abrumador y este apoyo en alimentación hoy en día marca la diferencia. Y por supuesto, creo yo que este paquete de ayuda, de apoyo a las mamás embarazadas, debería contener pañales, debería contener condones, debería contener un montón de otros elementos más. Esto no es un favor, sino que esto es un derecho ganado por las mujeres. Todos los estados del mundo prácticamente lo hacen. Se debería descriminalizar la venta de los productos del subsidio materno infantil, porque descriminalizando podemos volver a revalorizar esos productos y las mujeres no tendrían por qué venderlos más baratos o de ocultas. Y bueno, o sea, mientras se venda un paquete de subsidio de lactancia materna, sabemos que detrás hay una mujer muy pobre, desempleada, que necesita monetizar ese paquete para pagar un alquiler, para pagar comida caliente, qué sé yo, para pagar una cuenta de gas, para pagar un trámite de asistencia familiar. Bien, el segundo bloque de conclusiones de este programa tiene que ver con las empresas productivas del Estado. Yo creo que el Estado boliviano no tiene la película clara sobre lo que quiere con esas empresas. Lamentablemente esas empresas no están teniendo el peso suficiente ni para impulsar un programa profundo y serio de empleo, ni para no ser una competencia desleal contra los fenómenos empresariales pequeños, medianos, que ya existen en los mismos rubros, en algunos casos en los cuales quiere incursionar el Estado. Y creo que con el precedente de Enatex y lo que han hecho ahí, y con el precedente de Quipus, estas empresas llevan como una mala áurea, están como que enchachadas. De todas maneras, también, ¿por qué en unos rubros y por qué en otros no? Esto creo que Patricia Vallivian no ha terminado de poderlo explicar. Al mismo tiempo estoy aquí con el libro que me han regalado sobre estas empresas. Primera página, foto del presidente con todas sus medallas, parece un cantante de hip hop de tantas medallas que se pone. Pero no gasten la imagen del presidente. Es una imagen que está completamente gastada y que no se la puede usar de manera tan abusiva para todo. Más allá de ese detalle, vayamos al grupo gerencial de las empresas. Son 9 empresas del Estado que tienen un grupo gerencial de gerentes técnicos, donde hay 2, 4, 6, 8 gerentes técnicos, y los 8 gerentes técnicos son hombres. La gerente mayor, la presidenta, la cabeza, es Patricia Vallivian, pero son 8 hombres los gerentes técnicos. Me parece ya un grave error. Y en cuanto al grupo SEDEM, que sería los gerentes, digamos, la cúpula empresarial, gerente de investigación y desarrollo, gerente de procesos productivos, gerente administrativo, coordinador general, asesor ejecutivo, etcétera. En ese equipo hay 2, 4, 6, 7 personas, de las cuales solamente 2 son mujeres. Mi percepción es que estos puestos, conducidos por mujeres, no solo que las hay, las mujeres hemos producido nuestra propia formación académica hace décadas en esta sociedad. No es que estamos empezando. Aunque somos hijas de madres que son comerciantes o que no son ni bachilleres, las mujeres estamos produciendo y hemos producido nuestra propia formación académica en todos los campos. Entonces me parece que si en todo el grupo gerencial de estas empresas solo hay 2 mujeres, es una minoría vergonzosa. Bueno, pero más allá de estos elementos que para mí son fundamentales, ¿dónde estamos las mujeres? ¿Qué cosa y qué puesto estamos ocupando las mujeres? La empresa privada no nos va a dar históricamente a las mujeres un lugar en este país. La empresa privada no les va a dar a los y las indígenas históricamente un lugar en este país, en las empresas, en la estructura productiva. Las empresas estatales deberían jugar ese papel. Pero bueno, más allá de eso, queremos empresas estatales. ¿No estamos acaso en un modelo de economía comunitaria productiva? ¿Por qué no se hizo con Enatex una cooperativa? ¿Por qué ninguna de estas empresas son una cooperativa o tienen la forma de cooperativa de los y las trabajadoras? ¿Acaso estas empresas no responden en algunos casos, como los casos de las empresas instaladas para jugos en la zona de los Yungas, a procesos clientelares políticos del movimiento al socialismo, procesos que de antemano van a tirar a las empresas fuera de una posibilidad cierta y transparente? Este libro es interesante, es bonito, yo de verdad creo que podrían haberlo difundido más, pero las descripciones, empresa por empresa, son descripciones muy generales, casi lindan en lo propagandístico. No tienen la profundidad para que tú puedas evaluar cuál va a ser el impacto o cuál es el impacto de estas empresas en la economía, en el empleo, en la economía de la zona, en la producción estratégica. Por ejemplo, ¿por qué hay cartón bol? ¿Por qué hay cartón bol? ¿Por qué hay un mercado abierto para cajas de cartón en Bolivia? ¿Por qué cartón bol no es una cooperativa? Lo de papel bol todavía lo entiendo, porque además están produciendo un producto fundamental, que es el papel reciclado. El papel reciclado es el único papel que debería producirse hoy en día a escala mundial. Y si queremos usar papel, que nos cueste. Cosa que ya no vamos a usar papel para todo. Ya te van a poder pedir la cartita digital, pero no la cartita de papel. Papel bol puedo entender solamente por el papel reciclado. ¿Por qué existe Promiel? ¿Qué pasa con los otros y las otras apicultoras que producen su miel sin subvención estatal, sin créditos blandos, sin propaganda gratis, sin infraestructura, sin sueldos pagados? Sí, se quiso entrar a cambiar la estructura laboral, la precarización del trabajo de las castañeras. ¿Por qué no se hizo con ellas una cooperativa y se hizo una empresa que no es más que capitalismo de Estado? Son muchas preguntas que quedan en el aire. Yo le tomo la palabra a Patricia Ballivián. Estoy dispuesta a ir